A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma, Arnaldo Slaem y Marcelo Arias. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. ¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente, en este momento comunicados con Arnaldo Slaem, quien está en Capital Federal de la República Argentina. ¿Qué tal, Arnaldo? Nuestro cordial saludo a todos los amigos auditores de La Rosa de Tokio, a quienes le damos una cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa. Hoy vamos a analizar una serie de transmisiones que se realizaron desde la Unión Soviética. Transmisiones que han quedado en el recuerdo y en la rica historia de la onda corta. Sí, en efecto, Omar, se trata de tres servicios conocidos como Escucha Chile, Radio Magallanes y Radio Emisoras Paz y Progreso, que realmente marcaron un hito en la historia reciente de los medios de comunicación en Chile, y a pesar de no salir las señales precisamente desde el país trasandino, sino porque se convirtieron en verdaderas armas de comunicación contra la dictadura de Pinochet. Para analizar un poco la situación de Chile en el marco, bueno, de la Guerra Fría, esta situación creada entre dos bandos, ¿no?, Estados Unidos y la Unión Soviética, que dominó por completo el escenario internacional durante la segunda mitad del siglo XX. Recordemos que generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que podía arrasar a la humanidad. No llegó a suceder, pero lo cierto es que durante muchos años fue una posibilidad cotidiana. Bueno, ¿qué pasaba en ese momento en América Latina, especialmente en Chile? Bueno, durante muchos años las relaciones entre los países de América Latina y Estados Unidos estuvieron marcadas precisamente por la preocupación común de Washington y cada país de oponerse a cualquier amenaza revolucionaria. Los movimientos reformistas o revolucionarios en el continente americano eran asumidos como acciones desestabilizadoras orquestadas desde Moscú o La Habana con el objetivo de establecer regímenes aliados al bloque soviético. Chile, en 1970, recordemos, gana las elecciones la Unidad Popular, una coalición de izquierdas dirigida por el socialista Salvador Allende. ¿Cómo reacciona el Departamento de Estado mediante la intercesión de la CIA? Hasta finalmente lo más contundente, que fue apoyar el golpe de Estado que finalmente protagonizó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Digamos que la represión posterior fue brutal y que Chile no fue un caso aislado, porque las dictaduras militares serían la norma en los 70. Podemos agregar que la Guerra Fría y sus dos principales actores, Estados Unidos y la Unión Soviética, no fueron los causantes de los problemas que soportó Chile en la década del 70, pero no se puede negar su alto grado de influencia. Por una parte, a través de la CIA, canalizó alrededor de 7 millones de dólares para apoyar las fuerzas anticomunistas, mientras que la Unión Soviética significó para la izquierda chilena y especialmente para los comunistas la fuente de inspiración. Los documentos hasta ahora desclasificados confirman el hecho de que la Unión Soviética no siguió en Chile una política interventora, pero aclaremos también que Chile no fue un títere de las fuerzas generadas por las potencias dominantes de la Guerra Fría, sino que fue un actor con fuerzas y con dinámicas propias, con actores propios, los cuales no se mantuvieron al margen de las tendencias globales del devenir de la política internacional. Deuda externa, un problema de masas, un problema de patriotismo, un problema que los latinoamericanos deben enfrentar de conjunto. Se nos quedó el maleficio. Deuda externa, extorsión despiadada. Unidad frente a la agresión económica. Solidaridad latinoamericana. ¿Cuándo harás libre a mi gente? ustedes en sintonía del programa Escucha Chile por las ondas de Radio Moscú. Los acontecimientos de Chile en la voz de sus protagonistas, en comentarios de periodistas y dirigentes políticos. Entrevistas, reportajes, noticias, las canciones prohibidas por la dictadura. Escucha Chile de Radio Moscú. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Participando en la lucha del pueblo chileno por la democracia, la libertad y la justicia. Nuestra dirección es Programa Escucha Chile. Radio Moscú, Unión Soviética. Esperamos sus cartas, noticias y opiniones, amigos oyentes. Y ahora, siga con nosotros en Escucha Chile de Radio Moscú. Escucha Chile fue quizá la transmisión dirigida a Chile que más se conoció en esta zona de América. Sí, y yo también la calificaría como aquel servicio más significativo y más rupturista. Y me permito explicarte por qué de estas apreciaciones. Escucha Chile fue sin duda la reacción que hubo por parte de periodistas, políticos, intelectuales, que tuvieron que exiliarse luego del golpe de 1973 en Chile y que, acogidos en la desaparecida Unión Soviética, encontraron a través de los micrófonos de Radio Moscú, ahora denominada La Voz de Rusia, la posibilidad de realizar emisiones destinadas a su país de origen con un mensaje totalmente distinto al que se radiaba por las emisoras locales. Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. Escucha Chile. Las noticias que la Junta esconde y prohíbe. Lo que ocurre dentro de Chile y la voz de la solidaridad del mundo. Escucha Chile, un programa de Radio Moscú. Escucha Chile fue un programa emitido desde los estudios y transmisores de Radio Moscú. Sí, y vos sabés que Radio Moscú fue una de las emisoras resistentes al régimen militar en Chile. Lo mismo lo fue Radio Habana Cuba, Radio Berlín Internacional. Todas ellas dieron un lugar importante a la resistencia chilena, permitieron o facilitaron sus micrófonos a exiliados chilenos y se convirtieron en propaladoras de un mensaje diferente. Y de alguna manera Escucha Chile nace, no cronológicamente, pero sí a partir de la noche del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Ese mismo día que cae el régimen de Salvador Allende, o el gobierno democrático de Salvador Allende, Radio Moscú transmitió una entrevista con Volodia Teitelbaum, un dirigente comunista chileno, que por esos días se encontraba en Europa. Y esto marcaría de alguna forma el comienzo del programa, que se transmitió diariamente y contó con la participación de dirigentes, periodistas e intelectuales, fundamentalmente del Partido Comunista de Chile en el exilio, y también había Omar diversos colaboradores. Hay algunos nombres que fueron muy importantes, como los de Ligeia Baladares, José Secal, Guillermo Raves, la inolvidable voz de la locutora Katia, a la cual en algún momento dedicaremos un programa de La Rosa de Tokio. Pancho Rodríguez, integrante de La Voz de Rusia. Escucha Chile y Radio Magallanes, programas que jugaron un importante papel en la lucha contra la dictadura de Pinochet. Claro, estos programas eran emitidos desde Radio Moscú, pero eran realizados por periodistas y locutores chilenos. Aunque hubo una excepción, la legendaria locutora soviética Katia Olievskaya, que se convirtió en la voz de la esperanza para miles de chilenos. ¿Cómo llamar los programas? Escúchenos en Chile, a Radio Moscú para Chile. Yo les dije, mira, vamos a decir, escucha Chile. Yo digo aquí Radio Moscú, Chiquini dice, escucha Chile. Otra vez yo digo, escucha Chile, dice Radio Moscú. En fin, y así empezamos. Ah, ¿sabe usted que no me dejaban leer a mí primero? Eso se lo digo, se lo confieso. No me dejaban leer los programas para Chile. Me dijeron, pero no, eso lo tiene que leer Voces de Hombre, y no de usted, ahí está en el golpe, y de pronto una mujer. Entonces yo fui a quejarme a Babkin. Digo, compañero Babkin, Pinochet va a creer que yo soy partidaria de él, porque no me dejan leer los programas. Para decirle, ¿cómo que no se deja? Pues no, no me dejan. Bueno, entonces dio la orden de que los leyera yo también. Todos los leíamos con Chiquín. Y empezaron a llegar las cartas de mis chilenos. Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. Todas estas personalidades y muchas otras, como el periodista José Miguel Varas, dieron forma a una de las más importantes iniciativas de la historia de la radiofonía nacional desde su exilio en la ex Unión Soviética. Nos acompaña don José Miguel Varas, que fue director del programa durante 15 años. Bueno, yo tuve que salir de Chile por razones de salud en diciembre de 1973. Me asilé en la embajada alemana, fui a dar a Alemania, y después rápidamente, estando en la ciudad de Frankfurt, me contactaron y me propusieron ir a trabajar a Radio Moscú, donde se iba a hacer, o se estaba comenzando a hacer, un programa dirigido a Chile. La verdad es que las emisiones de Escucha Chile, con ese nombre incluso, comenzaron en septiembre del 73, pocos días después del golpe. En aquel tiempo era un noticiario, algunas informaciones de actividades de solidaridad y los comentarios de Volodya Teitelbaum, que estaba fuera de Chile cuando ocurrió el golpe militar. Yo llegué en enero de 1974 y en los primeros tiempos fue el proceso de formación de un equipo de periodistas y locutores chilenos que le dieran el matiz, el tono, la autenticidad chilena, podríamos decir, a este programa orientado a los chilenos. Fue un programa que se apartaba mucho de las características de los demás programas para América Latina, que eran fundamentalmente de difusión de los éxitos económicos y otros de la Unión Soviética, y también de comentario y de noticia internacional. Este programa tuvo características muy especiales porque se trató de hacer un programa radial chileno, con muchas características de la radiotelefonía chilena, que tenía ya un desarrollo importante en el aspecto informativo desde los años 60. Y en ese sentido, digamos, tomamos el ejemplo, por ejemplo, de gente como Robinson Rojas, de Radio Portales, que agarraba el teléfono y pedía hablar con Fidel Castro y a veces le resultaba. Uh-huh. Tenía una gran agilidad para usar los medios. Y eso nosotros lo copiamos en realidad. Te quiero señalar, Omar, que un importante grupo de chilenos trabajadores de las comunicaciones que no eran necesariamente comunistas y estaban exiliados en Europa, también colaboraron en forma continua con Escucha Chile, un programa que se radió prácticamente hasta el año 1990. Don Rolando, ¿cómo llega usted a participar de Escucha Chile? Yo salí en 1977 de Chile, después de haber viajado en una gira artística interna por el país, y después salí a una gira por el exterior, que nosotros le llamamos la beca Pinochet. Uh-huh. Entonces, estando en Praga, se me invitó a colaborar en Radio Moscú porque algunos de los trabajadores chilenos que había volvían a Chile. Siempre existía ese deseo del chileno que salía al exilio a la primera oportunidad volver, y si se daba la oportunidad de hacerlo, lo hacía. Y este fenómeno se producía también en Radio Moscú, entonces había que ir a reemplazar gente. Y el año 70 y el 80 El 80 llegué yo a Radio Moscú y trabajé hasta que se cerró la puerta. Y ya había el equipo experimentado, conocido. Nosotros escuchábamos un programa que, en Praga, un programa que hacía Radio Moscú en la mañana, que llegaba en la mañana a Chile y que llegaba al mediodía a Praga. Ahí lo escuchábamos nosotros. Además sabíamos de lo que hacía. Es decir, éramos auditores de Radio Moscú, digamos, hasta ese periodo. Conocíamos los programas, conocíamos a la gente que estaba trabajando y fue muy grato sumarse a ese equipo por muchas razones. Aparte de poder transmitir a Chile lo que estaba realmente sucediendo, porque nosotros teníamos la noticia al día. La radio se encargaba de conseguirla, hay sistemas para comunicarse. Y en el caso de un chileno del exilio, por ejemplo, nosotros éramos con una condición excepcional, que noche a noche podíamos entrar a Chile. Y sabíamos que la gente nos escuchaba. Y esa era una satisfacción, era sentirse realmente en Chile. Que como decía José Miguel, el programa tenía que ser como chileno, programa chileno, pero como si estuviera siendo hecho en Chile. Como si estuviéramos transmitiendo de Santiago o de Maipú o de La Serena. Sentirnos así, escribir en esa dirección y hablar en esa dirección. No estábamos hablando del extranjero, no estábamos en otro país. Y teníamos las noticias diarias. Aquí, Radio Moscú, en su diario programa para Chile. Buenas noches, estimados auditores de Chile. Y buenas noches también a quienes nos sintonizan en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en África y Asia. A todos un saludo fraternal. Hace unos días se exhibió en Moscú, en el marco de la Semana del Cine Cubano en la URSS, la película Cantata de Chile. Escuchen lo que dice nuestro corresponsal Alexander Privalo. En el reciente Festival de Cine Internacional, celebrado en la ciudad checoslovaca de Karlovy Vary, tuvo gran éxito la película del cubano Humberto Solás, La Cantata de Chile. Escucha Chile permaneció en la programación de Radio Moscú hasta el 31 de enero de 1989, poco tiempo antes de la asunción de Patricio Aylwin como presidente democrático de Chile. Y te quiero señalar, apelando a mi memoria y seguramente vos también lo recordarás, que Escucha Chile tenía varias emisiones, especialmente a la noche. Llegaba muy bien a América Latina, lógicamente el lugar al cual iban dirigidas estas emisiones era Chile. A través del canto y de la poesía, junto a compositores e intérpretes, rompiendo censuras, prohibiciones y fronteras, sin pasaportes, visas ni permisos, los invitamos a reunirnos aquí en torno a la canción chilena y latinoamericana. En nuestros Encuentros con Chile. Atención, soldados de Chile. Atención, soldados, marinos, aviadores y carabineros. Desde este instante transmitimos para ustedes. Llega la voz de la patria. Carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Este es el programa Escucha Chile de Radio Moscú, boletín de noticias. Alrededor de 15 mujeres se encadenaron en las puertas de la sede de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, para exigir el esclarecimiento de la situación de sus familiares detenidos y desaparecidos. Con vivo interés y expectación, se espera la inauguración este jueves de la Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile, en Madrid. En el acto inaugural hablará Hortensia Bussi de Allende y representantes de los partidos políticos y organizaciones sindicales más importantes del país. Benjamín Teplitsky, miembro del comité preparatorio de la conferencia, declaró que la jornada solidaria es uno de los actos más amplios que se haya realizado en solidaridad con un pueblo en el presente siglo. Hasta aquí las noticias. En aquellas épocas, la onda corta era muchísimo más utilizada que actualmente, se convertía en un puente importantísimo para que señales que se irradiaban desde países tan lejanos como la Unión Soviética pudiesen ser escuchados con mucha facilidad en países distantes como Chile. Vos sabés que hay interesantísimas anécdotas referidas a Escucha Chile. Esta emisión se había convertido en el terror de los represores porque muchos chilenos contaban con algunos teléfonos para llamar a Moscú, a los cuales denunciaban los nombres de los que ellos consideraban que eran torturadores o represores, y por lo cual luego por los micrófonos de Escucha Chile se denunciaban en forma directa y al aire estos nombres. También los primeros años de la dictadura, que fueron lógicamente los más duros para los chilenos, fueron aquellos en los cuales más se sintonizaba Escucha Chile, y su voz no solamente era temida por el propio gobierno militar, porque lógicamente se denunciaban nombres de cómplices del régimen, sino que también era muy escuchada por los propios personeros del régimen, que a su vez buscaban en los contenidos de los programas de Escucha Chile datos que les sirvieran a su vez para detectar a distintas personalidades resistentes al régimen. Tal es así que los programas de Escucha Chile, los programas diarios de Escucha Chile, eran rigurosamente grabados por los servicios de inteligencia de Chile. Es muy interesante también citar otro tipo de particularidades de Escucha Chile, por ejemplo, indicando que había una redacción en la cual laboraban diariamente no menos de una decena o una docena de periodistas, y que prácticamente las noticias que llegaban de Chile eran irradiadas en el mismo día que eran obtenidas por este grupo de periodistas. En síntesis, Escucha Chile se convirtió en la posibilidad para los chilenos que vivían dentro de las fronteras de su país de escuchar una voz totalmente diferente, poder reconocer que había otra realidad muy diferente a la que los medios de comunicación locales, dominados por la dictadura, propalaban, y de alguna manera se convirtió, sin lugar a dudas, en un himno de la resistencia permanente al régimen de Pinochet. ¿Cuándo finalizaron estas emisiones? El detalle de Rubén Guillermo Margenet. Un 31 de enero de 1990 abandonó la onda corta el programa denominado Escucha Chile a través de Radio Moscú y destinado a apoyar la lucha del pueblo chileno contra la dictadura militar. Aquí, Radio Moscú, en su diario programa para Chile. El 31 de enero de 1990 dejó de emitir el ciclo Escucha Chile. Así fue la despedida. Jornada décima y final. Misión cumplida. Así finaliza Escucha Chile. Nacimos en septiembre de 1973. Primero Escucha Chile, luego Radio Magallanes. Triunfantes las fuerzas democráticas de Chile en las elecciones del 14 de diciembre pasado, dispuesta la transmisión del mando para el 11 de marzo próximo, con fecha, por lo tanto, el inicio de la transición a la democracia, nosotros consideramos nuestra misión cumplida. Hoy, 31 de enero de 1990, último programa de Escucha Chile. Jeff White hace largo tiempo entrevistó a Pancho Rodríguez, integrante del equipo de Escucha Chile. Ambos analizaron la repercusión de estas emisiones por Onda Corta. ¿Consideras lo que el trabajo que hiciste aquí en las transmisiones de Radio Moscú, las transmisiones especiales para Chile durante toda esa época, considera que eso tenía un impacto sobre lo que eventualmente pasó ahí? No soy yo, digamos, como para decir sí, claro. Eso lo hemos comprobado a través de las cartas de los mismos oyentes, de personas que han vivido en Chile, incluso no solo personas que, digamos, por cosas ideológicas hayan estado cerca del contenido de esas emisiones, ¿no? Sino que personas que eran totalmente ajenas a ese tipo de ideas que escuchaban y que han reconocido que sí, las emisiones hacia Chile tuvieron cierta... Claro, un granito de arena fue en esa lucha contra esa dictadura que había en el país en aquel entonces, que dio su aporte porque mucha gente, especialmente quienes sufrieron los rigores de la dictadura, que a veces clandestinamente, incluso en las cárceles, se podían escuchar nuestras emisiones, decían que eso les llevaba un poco de ayuda moral. Incluso algunos, hay cartas que dicen de que algunos esbirros, ¿no?, llegaban ahí ante los prisioneros, decían: ustedes no mencionen mi nombre, porque si mencionan mi nombre lo pueden decir por Radio Moscú. Y tenían miedo por las emisiones nuestras. Y claro, en un comienzo, en esa época, había las emisiones hacia Chile estaban bien dirigidas desde el punto de vista técnico. Porque en un principio se pensó, los militares, ¿no?, pensaban de que las emisiones se realizaban dentro de Chile, ¿no?, en algún punto ahí. Después se dieron cuenta que no, que venían de Radio Moscú, y hicieron también intentos de interferirla, pero la potencia de la señal era tan fuerte que fue imposible. Y según los reportes de los oyentes, se escuchaba prácticamente como una emisora local. Y indudablemente, de acuerdo, reuniendo todos estos testimonios de la gente que la escuchaba, se puede decir que esas emisiones jugaron su papel también en ese periodo negro de Chile. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. Nuestro email: dxradio@argentina.com. Aquí, Magallanes. También existió otro servicio dirigido a Chile, conocido como Radio Magallanes, que tiene una historia interesante. Radio Magallanes también emitía desde la Unión Soviética por onda corta y mediante las facilidades de Radio Moscú. Y vamos a citar el porqué del nombre Radio Magallanes, y de alguna manera vamos a refrescar una charla que hemos tenido fuera de micrófono hace muy poquitos días. Radio Magallanes fue la radioemisora del Partido Comunista de Chile, que aún siguió transmitiendo durante el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, a pesar del bombardeo a sus antenas realizado por la Fuerza Aérea de Chile y que fue denominada Operación Silencio. De hecho, Salvador Allende emitió su último mensaje a la nación a través de esta emisora de radio. Luego, en homenaje a esta expresión radiofónica, exiliados chilenos, aprovechando las facilidades, insisto, de Radio Moscú, comenzaron un servicio llamado justamente Radio Magallanes. ¶¶ Aquí, Magallanes. Transmite Radio Magallanes, la emisora desde la que Salvador Allende dejó a los chilenos su legado patriótico de unidad, lucha y libertad. Radio Magallanes fue dirigida por un periodista cuyo nombre citamos cuando enumeramos algunas de las tantas personalidades que pasaron por los micrófonos de Escucha Chile. Se trató de Guillermo Raves, o con sus nombres y sus apellidos completos, Guillermo Raves Santis, que llegó a ser director de Radio Magallanes. Y los programas de Radio Magallanes, que no tuvieron la misma repercusión que los de Escucha Chile, pero también se convirtieron en un ariete más para atacar pacíficamente, pero con una voz diferente al régimen dictatorial, salían en varias frecuencias en paralelo, no tenía tantas emisiones diarias como las que llegó a tener Escucha Chile, y salían por las ondas de la emisora estatal soviética con muy buena recepción en todo el territorio chileno. Y a diferencia de Escucha Chile, que salía por una multiplicidad de frecuencias, Radio Magallanes operó por 3 o 4 frecuencias en paralelo. Atención, Chile. Atención, chilenas y chilenos. Esta es Radio Magallanes, la emisora que el fascismo no puede acallar. El final de Radio Magallanes es, por un lado, los tiempos habían cambiado en Chile, ya el régimen estaba cediendo frente a la, digamos, al pronto llamado a elecciones que hubo en 1989-1990, y a su vez, económicamente, ya no había la misma facilidad como para poder solventar esta estación contra el régimen chileno. Y así, con la desaparición de Radio Magallanes, otra de las estaciones que se habían convertido en estandartes de la lucha contra el régimen de Pinochet había desaparecido. Radio Magallanes, voz patriota antifascista, transmite para Chile a las 11 y a las 12:30 de la noche, hora de Chile, integrando un bloque informativo junto a Escucha Chile de Radio Moscú por bandas de 31, 41 y 49 metros. Sintonicen Radio Magallanes. Rubén Guillermo Margenet y la desaparición de Radio Magallanes. Otro 17 de diciembre de 1989 cerraba sus emisiones Radio Magallanes, después de casi 17 años de transmisiones desde Moscú. Y vale la aclaración, en realidad Radio Magallanes fue un programa emitido a través de Radio Moscú con destino hacia Chile en los años de la dictadura militar que encabezó el general Augusto Pinochet. Aquí, Magallanes. Cuando retornó la democracia en Chile, Radio Magallanes ya había cumplido su objetivo. Su última emisión quedó registrada y así la recordamos en la voz de Francisco Pancho Rodríguez. Magallanes, La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. Nuestro email: dxradio@argentina.com. Se conoce como Guerra Fría ese proceso de la historia protagonizado por dos grandes bandos, Estados Unidos y la Unión Soviética, que dominaron por completo el escenario internacional durante la segunda mitad del siglo XX. Era una amenaza constante y el miedo, digamos, de un conflicto nuclear global que podía efectivamente arrasar con la humanidad. No llegó a suceder, pero fue una posibilidad cotidiana. Pese a la retórica apocalíptica, los gobiernos de ambas superpotencias habían aceptado el reparto global de fuerzas establecido al final de la Segunda Guerra, lo que suponía un equilibrio de poderes bastante desigual, pero que habían decidido no discutir. Por un lado, la Unión Soviética, que ejercía una influencia en una parte del globo y que no iba a intentar extender más allá su esfera por el uso de las armas. Por su parte, Estados Unidos controlaba el resto del mundo capitalista y no intervendría en la zona de hegemonía comunista. ¿Hubo peligro real de una nueva guerra mundial? Es difícil decirlo. Es probable que el periodo más explosivo fuera el que medió entre la proclamación formal de la doctrina Truman en marzo de 1947. Recordemos que esta política de Estados Unidos, que esbozaba el argumento de que iba a apoyar a los pueblos libres que se resistían a ser subyugados por minorías armadas o por presiones exteriores. Lo cierto es que ambas potencias se sirvieron de esa amenaza nuclear, aunque no planearan cumplirla, y usaron esa posibilidad cada uno para lograr sus objetivos. Recordemos que uno de los momentos calientes, así se lo llamó, de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962, que llegó a asustar bastante, digamos, incluso a las cúpulas dirigentes, hasta, bueno, hacerlas entrar en razón. Marga, la Guerra Fría, bueno, mostró una faceta, que fue la bélica sobre todo, por la cual cada país fabricaba, diseñaba permanentemente misiles, barcos, aviones, submarinos. Pero esto no se limitó a eso, sino que también hubo una Guerra Fría a través del éter, a través del aire. Sí, hablábamos, ¿no?, de cómo se trataba de llegar con el discurso, que es un arma muy poderosa también, a los distintos países y de alguna manera insertar ese mensaje en las sociedades. Claro, exacto. Y yo te diría que, pensándolo, los Estados Unidos ganó esta guerra porque pudo montar alrededor de los países socialistas, llamémosle así, una red gigante de emisoras. Entiéndase, La Voz de los Estados Unidos de América, que tenía repetidoras en África, en Asia, en todos lados, Radio Liberty, Radio Europa Libre, y infinidad de emisoras no oficiales. Claro. No, evidentemente Estados Unidos tenía una política clara comunicacional y sabía y asumía la importancia de impregnar con su discurso, ¿no? Ahora que vos hablabas, me venía a la mente la Alianza para el Progreso, claro, la etapa del desarrollismo, cuando Estados Unidos ve precisamente con eso del atraso de los países y de querer modernizarlos, qué importancia se le dio al discurso mediático y a los productos culturales que se empezaron a, digamos, difundir a través de los medios masivos de comunicación. Exacto. Y la Unión Soviética, como contrapartida, bueno, hablando de programación en idioma castellano, disponía de las transmisiones de Radio Moscú, que por supuesto llegaban bárbaro a la Argentina, a todo el mundo, y de radioemisoras Paz y Progreso. Una emisora poco conocida, pero que se definía como la voz de la opinión pública soviética. Paz y Progreso, ¿no? Claro. Qué dos palabras tan contundentes de lo que fue el relato de la modernidad, justamente. Exacto. Y vamos a ver de qué se trata esta emisora. A ver. This is radio station Peace and Progress, broadcasting the voice of Soviet Public Opinion. You can hear our transmission every day at 13 hours Greenwich Mean Time in the 13, 16, 19 and 25 meter band. Palestine to radio station East and Progress, the voice of Soviet public opinion, broadcasting from Moscow. Desde la Unión Soviética también emitía otra emisora con otros contenidos. Esta fue conocida como radioemisora Paz y Progreso. Sintonizan radioemisora Paz y Progreso. El año que termina pasa su estafeta al nuevo. Para los latinoamericanos, al igual que para muchos otros pueblos del norte, esta está pintada de diferentes colores. Al lado de vivos tonos hay, por desgracia, fúnebres. Estos tonos fúnebres a la vida de la gente en los países iberoamericanos los comunica el rumbo militarista de Estados Unidos. En el año que finaliza, la administración norteamericana, con inaudito cinismo, ha puesto al terror internacional a nivel de su política estatal. Los Estados Unidos proyectaron su brazo de hierro sobre la pequeña Granada. Para los granadinos no habrá fiestas de Año Nuevo. Para ellos, la realidad de hoy es una ocupación foránea. Para muchos, las mazmorras. Para otros, los suplicios. Y para muchas personas, las lágrimas por los familiares y allegados caídos. Radioemisora Paz y Progreso. Fue quizás otra de las patas o otra de las integrantes de este tridente comunicacional que emitía desde La Voz de Rusia, que a diferencia de Radio Magallanes tenía muchas más frecuencias de transmisión y varios horarios en los cuales estos programas se irradiaban. Llegaba, como las otras dos estaciones, estupendamente bien a la zona del Río de la Plata y, por supuesto, por referencias que he tenido de colegas y amigos, sus emisiones eran captadas sin ningún tipo de problemas. Y las emisiones de radioemisoras Paz y Progreso eran diarias, como decía antes. La programación de radioemisoras Paz y Progreso se realizaba en varios idiomas, entre ellos el portugués. Transmite Radio Paz y Progreso, a emisora das organizações sociais da União Soviética. Prezados ouvintes, nossos programas vão ao ar todos os dias das 3 às 3:30 da madrugada. En la política de transmisión de radioemisoras Paz y Progreso estaban contempladas las poblaciones de habla guaraní. Radio Paz y Progreso, desde Indoteína, radioemisora en Cuaucaba, de Zaguara Soviético, opinión. Ella pues acá y que la hora de cielo mitad, cara pujaré, Paraguay de la 8:30, por el indúnica puente, cada 10, onda corta, 16, 19, 25 a 31 metros. Radioemisoras Paz y Progreso realizó su última emisión en 1991. Rubén Guillermo Margenet. Esa era la melodía identificatoria de la Radio Paz y Progreso, que perteneció a las organizaciones sociales soviéticas y emitía desde Moscú. Después de 26 años de transmitir en 12 idiomas, dejó de hacerlo el 31 de mayo de 1991, al quedar sin apoyo financiero. Habla la emisora Paz y Progreso, portavoz de entidades sociales soviéticas. En este punto del día terminamos nuestro programa de hoy. Los colegas de Radio Nederland de Holanda, en un resumen realizado en 1991, comentaron sobre el cierre de la emisora soviética. La sorpresa más inesperada nos llegó el 31 de mayo, de Moscú. La primera de una serie de sorpresas que nos han estado llegando de la entretanto extinta Unión Soviética. Luego de 26 años de servicios ininterrumpidos, desapareció repentinamente del espectro de la onda corta Radio Paz y Progreso. Los empleados lamentaron la desaparición de su emisora, pues tras la reorganización del entonces organismo soviético de radio y televisión, Radio Paz y Progreso gozaba ya de una verdadera independencia. No se podía permitir completamente. Para los empleados de Radio Paz y Progreso, y sobre todo para los más jóvenes entre ellos, la nueva política de apertura significó un desafío, un reto, que ellos pudieron aprovechar al máximo. Pero al igual que sus colegas de la antigua Radio Berlín Internacional, los empleados de Radio Paz y Progreso no tuvieron el tiempo suficiente para poner en práctica la nueva política de glasnost iniciada por Gorbachev. Yuri Baranov, jefe adjunto de Radio Moscú Internacional, explicaba en Radio Enlace el porqué de la inminencia de la desaparición de Radio Paz y Progreso. La desaparición de la emisora Paz y Progreso se debió a que experimentó ciertas dificultades financieras y tuvo que desaparecer. Pero el personal que trabajó en esta emisora no fue despedido a la calle. Fue parte de la nueva compañía que se está formando ahora a base del antiguo Comité Estatal para la Radiodifusión y Televisión de la Unión Soviética. ¿Cuál era la meta de Paz y Progreso? La meta de Paz y Progreso, como era la emisora de las organizaciones sociales, era expresar precisamente la opinión de distintas organizaciones sociales que existen en nuestro país. Pero eso no quiere decir que al desaparecer la emisora, las organizaciones sociales ya perdieron la posibilidad de expresarse a través de la radio y televisión. Los fundadores de Paz y Progreso fueron distintas organizaciones sociales. Eran los escritores, los sindicatos, los artistas, diferentes agencias. Es decir, organizaciones sociales que en cierta época necesitaron de este medio de expresión como fue la Paz y Progreso. Así se escuchaban los segmentos informativos de radioemisora Paz y Progreso. Sintonizan radioemisora Paz y Progreso. En Argentina, el partido gobernante Unión Cívica Radical triunfó en las elecciones parciales a diputados al Congreso Nacional y a los órganos locales de poder. Según datos previos, por los candidatos de dicho partido votó un 45% de electores, lo que le permitirá mantener la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento. Los comicios testifican muchas cosas. Una vez que los argentinos tienen muy fresco en su retentiva los años del régimen militar, cuando ni siquiera podía hablarte de una votación. Así y todo, también ahora en las conversaciones sobre candentes problemas políticos se dejan oír notas de preocupación. La tranquilidad y el orden han sido violados por una ola de terrorismo, atentados y secuestros en Buenos Aires y sus alrededores. Víctimas de múltiples atentados han devenido militares. Y ello, según todas las apariencias, no es aleatorio. En el Palacio Capitalino de los Tribunales concluyó la audiencia, prolongada durante medio año, sobre la causa de los generales que gobernaron el país de 1976 a 1983. Los dirigentes de las juntas marciales son acusados de flagrantes violaciones a los derechos humanos, raptos, torturas, asesinatos de miles de personas. Como se espera, la sentencia atinente será dictada el mes que viene. Y el final de Radioemisora Paz y Progreso coincidió con el de Escucha Chile y con el de Radio Magallanes, independientemente de que no fueron simultáneos los ceses de misiones, pero tenía que ver con los profundos cambios políticos que ya se avizoraban. La Unión Soviética estaba al borde de su desaparición. La glasnost o política de transparencia en los países del este europeo se comenzaba a hacer realidad y con ello una nueva era comenzaba en todo el mundo occidental, razón por la cual no tenían ya sentido todas estas emisiones desde la Unión Soviética, que por otra parte, insisto, estaba a punto de desaparecer como tal, y paulatinamente todos estos servicios dejaron de emitir. Habla la radioemisora Paz y Progreso. Escuchan ustedes la radioemisora de la opinión pública soviética. Cierto es que fue sin duda, y esto sirva por lo menos por mi parte como corolario, fue sin duda, digo, Escucha Chile el servicio más emblemático de todos los que propagandísticamente se irradiaron desde la desaparecida Unión Soviética. Tal es así que sobre Escucha Chile se hizo un documental que no sé si está actualmente, es accesible en la web, pero que tuvo bastante repercusión hace unos años atrás cuando fue lanzado en Chile oficialmente, y sin duda ha sido el servicio que ha traspasado las épocas y se ha convertido en un emblema de la lucha contra la dictadura que tuvo que padecer Chile desde 1973 y por espacio de 16 años. Y nos fuimos a los lagos del sur en Alma. ¡Ay, ay, ay! Pirihueco, Villa Rica, niñas pobres, niñas ricas, los ríos y lagos y las ensenadas, los botes a vela y las empanadas, mi alma. ¿Y por qué las empanadas, cuñao? No tienen nada que ver aquí, pero hay que alargar el verso, mi alma. ¡Ay, ay, ay! Pirigüey, Pirigüey, Papantipulli, allá, allá, allá bien, Calafén también, Riñigüey, allá va, allá va, allá bien, Calafén también, Riñigüey. Con lago, romeros bellos, allá va, allá va, allá bien, como el gran lago Yanquigüey. Allá va, allá va, allá bien, y con Panguipulli. Todos los santos tienen allá va verde esperanza. El que bebe de sus aguas, allá va, todo lo alcanza. Allá va, allá va, allá bien, allá va verde esperanza. Todo lo alcanza y sí, allá va la gorrupa. Cosa más rica, ya, ya. Ay, ay, ay, ay. Y bien, con esto nos acercamos un poquito a lo que fue parte de la historia de la onda corta en el mundo. Sí, y esperamos haberles permitido conocer estos importantes servicios que en algún momento tuvieron una trascendencia mayúscula para nuestros hermanos chilenos. Bueno, amigos de La Rosa de Tokio, qué placer compartir esta información que tiene que ver con la historia y con esos detalles de la historia que no se conocen tanto, ¿no? Uno piensa en ese proceso de la Guerra Fría, el temor del mundo ante una probable nueva guerra mundial, pero a su vez fue una etapa fascinante, ¿no? Por todas estas cuestiones que ahora, al indagarlas, nos hace dar cuenta de dos ideologías fuertes que estaban en pugna por el mundo. La verdad, fascinante conocer la historia y cómo la radio también tuvo su rol protagónico en estos procesos. Gracias, Omar. En el programa de hoy participaron Margarita Torres y Rubén Guillermo Margenet. Hemos difundido material de Radio Tierra de Chile, del ciclo Radio Enlace de Radio Nederland, diverso material provisto por diexistas de varios países y material de archivo propio. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. Nuestro email: dxradio@argentina.com. Esto fue La Rosa de Tokio.